las orillas del río Magdalena se escuchan las canciones de Juan el Pescador. La luna baila sobre el agua serena al compás de los sones del remo y su canción. Piensa que su morena perfumada de flores sobre la arena le da su amor. Su atarraya de estrellas llena está de ilusiones. La gente buena, gracias a Dios. Las orillas del río Magdalena se escuchan las canciones de Juan el Pescador. La luna baila sobre el agua serena al compás de los sones del remo y su canción. Piensa que su morena el corazón, da gracias a Dios, Juan el Pescador, da gracias a Dios.